Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy nos acompaña en la playa Wifi Amigos Imaginarios. Soy experto en caer de pie, me disparan y vuelvo otra vez, pero soy maestro en no saber por qué, voy menguando en lugar de crecer. He aprendido a burlarme de mí, y aún así no soy más feliz, pero me olvidé de decirte que no. Que no estuvieras aquí. Me olvidé de decir que no soy como ves, que yo voy al revés de lo que esperas tú. Siempre caigo de pie, pero no sé qué hacer cuando toca crecer. Soy experto en errar, en desaprender. Soy experto en imaginar 2000 formas de aterrizar, pero el primero en decepcionar, a mi lado vas a acabar mal. He aprendido a burlarme de mí, y aún así no soy más feliz. Y he aprendido a decir que no, pero no soy mejor. Me olvidé de decir que no soy como ves, que yo voy al revés de lo que esperas tú. Siempre caigo de pie, pero no sé qué hacer cuando toca crecer. Soy experto en errar. Soy experto en errar, en desaprender. Bueno, lo que toque, queridos oyentes, escuchantes, César. Hola, y Majo. Esther y Charlie, que son hoy la parte contratante de los amigos imaginarios que nos visitan en la playa Wifi. Así que buenas lo que toque a todos. Muy buenas. Buenas a todos. Están... Hoy, amigos imaginarios, que viene un poco también porque tiene nuevo disco, no es de antes de ayer, ya lleva una temporada en las tiendas habituales del ramo. Pero sí que es verdad que desde que lo hemos escuchado nos ha molado, y eso sabéis que es un argumento sine qua non para que aparezcan en la playa Wifi. Hamaca en mano y el guacamayo que se ha ido por los daiquiris, o sea que es cuestión de tiempo. Hay que darle tiempo, que está un poco despistado últimamente. Déjale, sí. No sé en qué estará pensando. Cualquier cosita. El jodido pajarraco. Pero bueno. Esther, Charlie, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Vosotros sois, pues en Amigos Imaginarios sois cinco, pues dos de los cinco amigos imaginarios, contando a Santi, que quizá algunos se pregunten dónde para este hombre. ¿Cómo es que vienen Amigos Imaginarios y no viene él, que es el que canta y el que un poco, bueno, pues suele dar la cara, ¿no? En este tipo de situaciones. Y es que, pues anda por ahí, viviendo la vida loca, en otras, toreando en otras plazas, y vosotros os ha delegado en vosotros para este encuentro. La misión. Sí. No sabéis lo que se ha metido, pero sí nos ha delegado la misión. Sí, porque normalmente todo el tema de las tareas promocionales y eso las suele hacer él, ¿no? Las suele hacer él, pero siempre pide que nosotros estemos. O sea, por ejemplo, si hay una entrevista tipo email, siempre pide que contestemos todos, ¿sabes? Para que sea un poco más rico. Que no sea siempre él el que dé la cara. Porque está un poco cansado ya también de eso. Así que hoy ya se ha vengado. Completamente. Bueno, en cualquier caso, es un placer que teneros aquí. Os damos las gracias desde ya, y vamos a ir comentando un poco pues las circunstancias que rodean a Muñecas Rusas, que es vuestro cuarto disco ya. El cuarto ya, ¿no? Que es bueno, un... Como amigo imaginario es tercero. Tercero. pero hubo antes uno como Santi Campos y Amigos Imaginarios, ¿no? Hubo uno antes como Santi Campos y los Amigos Imaginarios éramos ya banda de él, excepto Charlie, que llegó un poco después. Pero ya éramos su banda de directo para ese disco en el cual no grabamos. O sea, como Amigo Imaginario serían tres discos. El tercero ya. Sí. Bueno, la verdad es que es un disco estupendo, ¿eh? Así que también nos damos la enhorabuena. Tiene canciones preciosas, como esta que ha abierto hoy nuestro programa, El Hombre Menguante. Escucharemos unas cuantas más. Y es un disco al que merece la pena prestar atención. Lo que ocurre es que, pues como hay tantos discos que escuchar, pues muchas veces uno va postergando y de repente pues se encuentra con, pues eso, con 8 o 9 canciones como estas de las que dices, hostias, aquí hay tomate, ¿eh? O sea, y no conviene despistarse, o sea, quiero decir, hay muchos discos, pero lo difícil ahora en la tarea es, además de escucharlos, intentar discernir cuáles son los que en un momento dado te quedas en tu discoteca. Así que es. No es poca cosa. Así es. A nosotros nos ha llevado cierto tiempo pues caer en la cuenta de lo chulas que eran todas estas canciones, porque el álbum salió hace ya unos cuantos meses, ¿no? Sí. En primavera. Sí, sí, sí, salió, pues, la verdad que yo no me acuerdo. Al final de mayo, pero nos acordamos ya. Sí. De... Y estamos, bueno, lo que pasa es que llevamos moviéndolo ya, lo que pasa es que estamos mucho más tranquilos, en vez de trabajar, no sé, hacer un millón de cosas, un millón de conciertos, es hacer pocas cositas y hacerlas bien. Cada concierto que hacemos, sí, pues prepararlo bastante bien, que sea especial y que también, bueno, como andamos también liados algunos en otras, creo que ahora mismo todos estamos liados, todos con más proyecto. Gente también, pues que sea algo especial cada vez que hay un concierto de Imaginarios y eso, no tener la presión de una agenda de conciertos, que al final se quema uno y pierde un poco la alegría de... Bueno, esto es muy especial para nosotros, yo creo, el grupo. Entonces, no perder esa ilusión. Hay que decir que, al hilo de lo que comentáis, con el anterior disco, con El Maestro de Houdini, sí se dio esa situación, ¿no? De que ibais más a saco, por así decirlo, ¿no? Muchísima fecha, muchísima. ¿Y eso pasó factura? O plan de promo y... No es que pasara factura, es que había muchas veces en las que ya o no podía venir Charlie porque tenía algún concierto, o Chumi, el bajista, también tenía lío, o yo no podía, y entonces juntarnos toda una fecha, de repente teníamos una fecha y uno no podía ir, y ir cuatro, o hacer formatos distintos, al final era un lío. Y lo que es realmente bonito también para la gente que lo ve es verlo completo. Es claro que sí. Y nosotros pensamos así, que también es una pena que se pierdan, que Charlie no toque, o que tengamos que hacer un acústico, un formato distinto para que no se eche de menos el bajo, ¿sabes? Y preferimos hacerlo así, poca cosa, pero bueno, que merezca la pena. Ya que el público va a veros y paga su entrada y demás, pues por lo menos que... Claro, que la disfrute. Que vea ahí todo el tema. Pues me parece una actitud, además de honesta, muy sana también, porque me imagino que vuestros estómagos, pues eso, lo habrán agradecido también. Lo digo por lo de consumir menos almas y este tipo de cosas, ¿no? Menos dolores gástricos, que siempre se agradecen y son bienvenidos. No sé tú cómo lo ves, Julito. Sí, sí, yo estoy contigo. No voy a discutir. Esta parte la obvio. Vale, ya habrá tiempo. Vale, vale. Bueno, pues hemos escuchado una de las canciones de Muñecas Rusas, el cuarto disco de Amigos Imaginarios, ahora tercero con esta formación, vaya, el nuevo en cualquier caso, y ahora vamos a escuchar una de las canciones que hoy nos proponen Charlie y Esther para compartir con nuestra distinguida audiencia, Julio. Que de lo que se trata, como buen náufrago, ese toma de daca, ese tuya mía, ese dale, dale, y pues, eso, intercalando canciones, pero dinos qué, César. Pues mira, la primera que tenemos por aquí es Sit Down, I Think I Love You, de Buffalo Springfield. Suena a esta manera por cortesía de Amigos Imaginarios, hoy aquí en la Isla de Encanta. I know I cry. Can't you see that I'm a desperate man? Búscalo de Fifi, lo voy usando en la isla de Encanta y a mí me recuerda al primer aterrizaje y único hasta la fecha de Santi Campos allá por el 2006, que trajo mucho repertorio de los 60. Estaba, vamos, por lo menos lo que le apeteció en su momento fue precisamente de esas canciones. Y esto es lo que me acuerdo, digo, hostia, mira, como el Santi que trajo ahí... Y me preguntaréis, ¿qué trajo? Pues no me acuerdo, pero sí que me acuerdo que era muy sesentero. Oye, solo cuestión de llamar. Puedo prometer y prometo. Es una llamada, ¿eh? No, él traigo la lista entera. Él es muy sesentero y muy, o sea, es muy clásico. Yo creo que todos somos muy clásicos. Un poquito. Pero, mira, fíjate, hoy hemos traído un poco de todo. Porque también es cierto que hay muchas cosas nuevas y nosotros seguimos escuchando música de los 60, de los 40 y de antes de ayer. O sea, que tiene mucho que ver con el grupo. Y sí que hemos elegido no canciones... solo que nos gusten a nosotros dos, sino que tengan que ver con los cinco, con Imaginarios, aunque no estén hoy los cinco aquí. Y aparte, eso. Sabéis que, bueno, Neil Young tiene mucho que ver con Amigos Imaginarios, es bastante importante. Pero no hemos traído nada de Neil Young, hemos traído Buffalo Springfield, porque aparte nos hemos enterado hoy, ¿no?, que se juntan otra vez. Van a hacer un concierto. ¿Sí? Ah, yo sí. No lo sé, sí. No sabía. Lo hemos hablado esta mañana, me lo dijo ayer Santi, no sé en qué momento. Y creo que se van a juntar de nuevo, van a hacer un único concierto, no sé. Pero bueno... O sea, pues, que esto de traer Sit Down, I Think I Love You, esto de Buffalo Springfield, ¿en qué estaría yo pensando? Con la semanita que llevo, sí. solo me ha faltado acostarme con el jefe, ¿sabes? que por otro lado, pues también me hubiera solucionado la vida. Sí. Me quito de currar, vamos, descarado. Oye, pero ¿y me puedo acostar yo con tu jefe? A ver si así también me soluciona la vida a mí, porque... Ay, Dios mío. Tú has empezado. Él y su jefe. Venga, nos encontramos todos con tu jefe. En fin. Va a solucionar la vida. Que lo decía yo por lo de Bruce Springsteen, pero bueno, da igual, ¿eh? Ya, pero... A mí sí me soluciona la vida. Uno u otro. A Charlie le da igual. El que tú quieras. Aquí el caso es encamarse. Digan ustedes que sí. Pues que conecta también un poco con imágenes de actualidad, con el momento, por lo que decías, ¿no? De que se van a reunir los Buffalo Springfield. Sí, también era eso, por no poner a Neil Young, que sería muy obvio poner, o sea, es un tipo que para nosotros es muy importante, pero por no que no fuese tan evidente, ¿no?, poner un tema de Neil Young, sino pues ir un poquito más atrás y sobre todo eso, a colación de que se van a juntar de nuevo, que puede ser interesante o puede ser, no sé. La debacle, esas cosas dan un poco de miedo. Sí. O sea, te puede ir un mito, lo puedes elevar al cuadrado. Mira, a mí con Neil Young no se me ha ido todavía, lo he visto en directo y fue increíble la energía que tiene. Y sin embargo, con lo siento para que le con Dylan fue un poco soporífero. ¿Verdad? No lo sientas, Charlie. De hecho, nosotros te acompañamos en ese sentimiento. Pues nada, a ver a Neil Young dando saltos como hace 40 años, parece alucinante. La energía que tiene y cómo suena aquello. Y qué canciones, oiga, qué canciones. Sí. ¿Qué me vas a contar? No, sí. No te digo nada y te lo digo todo, ¿no? Por eso te digo que incluso si hubierais traído pues una canción de Neil Young, pues hubiéramos alabado el gusto igualmente. Nos hemos reprimido ahí un poquito, así, para que teníamos que dar cabida a más grupos. Da la sensación que sois bastante afines en cuanto a gustos dentro de Amigos Imaginarios. Yo creo que tenemos como un núcleo en el que sí que todos coincidimos, pues tipo esos clásicos. Neil Young y tal, Wilco, por supuesto, y que no lo hemos traído también por eso. A propósito. Y luego creo que cada uno bifurca, cada uno tiene su caminito, así que tenemos muchos puntos en común, mucho rock y mucho soul. En eso sí que estamos muy de acuerdo, pero también creo que todos escuchamos cosas, cada uno por su caminito. Algunos más raritos que otros. Un poco más rarito. Cada uno con los suyos. Cada uno, claro. Eso vale el beneficio del viaje en furgoneta siempre. Ese tipo de cosas. Cada un núcleo común siempre facilita el qué poner en un momento dado. Sí, sobre todo elimina un asunto de discusión, ya que también es importante. Pues cuando uno pues lleva en un grupo pues tanto tiempo como vosotros, ¿no? ¿Cuántos años lleváis juntos? No lo sé, ¿5? Yo creo que sí, desde que... 5 añitos puede ser, sí. Han pasado muchas cosas. Sí. De las buenas, de las menos buenas, ¿no? No, siempre buenas, ¿eh? La verdad que, que ha sido siempre muy agradable. Supongo que por eso seguimos juntos después de tanto tiempo. Claro. Porque también hemos crecido mucho como personas, como músicos. Somos amigos también. y estamos muy cerquita, que eso está... está guay. Salimos a tomar cañas juntos, que eso es importante. Sí, sí, sí. Siempre se agradece. Lo de tomar cañas así en general siempre se agradece. Y lo de tomar cañas en buena compañía, pues no, ni hostia, te cuento. No, todavía. Ni te cuento. Eso era la hostia. Y si sí, paga sí, el jefe ya... bueno... Entonces ya, ¿para qué queremos más? Ya, bueno, lo de encamarse, abonaos, un paso ya. Abonaos, ahí. Bueno, vamos a escuchar más canciones de Muñecas Rusas, el nuevo disco de Amigos Imaginarios que hoy nos están acompañando aquí en la Isla de Encanta, que por cierto, no hemos dado coordenadas, Julito. Y eso no dice nada bueno de nosotros. Pues no, una vez más, una vez más. Quiere decirse que si es martes 29 y a eso de las 3 de la tarde, de 3 a 4 escucharéis la Isla de Encanta aquí en Madrid en el 100.4. Si os pilla ya como miércoles 20 a eso de las 6 de la tarde, estaréis escuchándonos a través de BFM en las nobles tierras de Vizcaya y alrededores, por aquello de ser de Vizcaya. Y luego se nos repite el domingo a eso de las 6 de la tarde en Bilbao y a las 7 de la tarde aquí en Madrid. Y a cualquier hora de la tarde, mañana o noche, a través de www.lailadencanta.es, allí a tiro de clic, donde tenéis siempre nuestros playlists y nuestros programas para uso y disfrute. Pues ahí sonarán canciones, encontraréis canciones como esta. Yeah. Muñecas Rusas, el último trabajo de Amigos Imaginarios. Así es, y Muñecas Rusas es la canción que acabamos de escuchar. Como vais comprobando, los textos, las historias que cuenta Amigos Imaginarios son bastante sentidas, personales, vaya. Y yo no sé hasta qué punto a vosotros, porque creo que los textos son de Santi, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto vosotros, pues claro, al fin y al cabo, pues es su vida, ¿no? O parte de su vida, lo que puede estar ahí reflejado, o de su sentir, o de su sentimiento, no sé hasta qué punto vosotros os identificáis o termináis identificándoos también con lo que contáis y lo que cantáis y lo que tocáis, vaya. Yo creo que por supuesto que sí. Bastante. Por supuestísimo bastante. Que sí. A lo mejor no con todas las letras o no con todos los temas, pero consigue, no sé, consigue no se nos pongan los pelos de punta tocando las canciones. Es, no sé. Y además son historias que puede que te pasen o que no te pasen, pero a mí en concreto me han pasado cosas parecidas a algunas de las historias que cuenta. Supongo que Esther lo vive de otra manera, cada uno, ¿no? No sé, pero igual Santi cuenta su historia, pero supongo que son bastante universales, porque al final siempre hablan de lo que al final nos importa a todos, que te quieran, que te dejen de querer, y que creo que es el... Sí, hay pocos temas más, la verdad. Sí. Nada más, nada la más. Salud. Sí, sí, es y cierto. Ya. Es sí, cierto, sí. Y en la canción popular, pues ni te cuento, casi todas... Van más van o menos por ahí. Van por ahí. Lo que pasa es que lo realmente meritorio es hacer como en el caso de Santi, que incluso los temas más universales y que estamos hartos de escuchar, pues nos puedan volver a tocar la fibra, porque la verdad es que el tío tiene talento con la pluma, ¿eh? O sea, eso descarado. ¿Qué te vamos a decir? La verdad que sí. En la parte de letra, Santi, por supuesto, es el único que interviene. Nosotros sí que podemos decirte sobre la música, sobre el tipo de arreglo, sobre cómo enfocar esas canciones que trae Santi, porque sí que las trae más desnudas en cuanto a armonía y arreglos y tal. Viene con su melodía y muchas veces incluso la melodía cambia o alguna vez cambia, pero lo que nunca se toca son las letras, porque eso es lo que es de Santi Campos. Y en ese trabajo hay mucho tira y afloja, mucha disputa, mucho yo llegué primero, mucho quita ahí ese jamón, ¿no? Ponme aquí una guitarrita. Hay mucho consenso, a lo mejor por eso de que tenemos muchos puntos en común musicales, que nos entendemos muy bien y también dejamos mucho hueco, creo que lo uno a lo otro, ¿sabes? Que, y creo que también se nota cuando se escuchan los temas, respiran mucho, hay un momento de solo y creo que entra en el momento justo. Y creo que por eso también quiere decir que es porque nos entendemos a todos los niveles. Y yo creo que eso en la música pues se acaba notando, evidentemente. Claro que sí. ¿No te parece a ti, Julito? Que sí. Julito está muy callado. Estoy un nubilado. No, yo la verdad es que sí, que pensaba un poco eso, que la figura de Santi Campos es, digamos, prioritaria o está en, digamos, un vuelo más alto en el sentido de que él es un poco el que gesta la canción. Sí. Y, hombre, lo difícil es situaros a vosotros en el sentido de decir, bueno, ¿dónde, desde fuera, dónde se ubican? Claro, el rollo es pues ponerlo en común y se ve claramente, bueno, que el tema musical es donde más entre vosotros. Pero digo yo, ¿no vais a atrever a entrar con alguna canción personal al repertorio de Amigos Imaginarios o ni os lo planteáis un poco por la dinámica de grupo que tenéis? No, yo creo que, de hecho, Santi en algún momento lo planteó. Fíjate que es a lo mejor el que menos debería decirlo, ¿no? Que si componíamos o traíamos alguna canción o que, no sé, pues eso, alguna canción de Esther o... Yo personalmente, y creo que estamos de acuerdo. Además que este tema lo hemos hablado bastante, ¿eh? Que eso sería otro grupo. Sí, ¿no? Que podría hacerse perfectamente y podría resultar muy bien, pero no sería Amigos Imaginarios. De hecho, el proceso de Amigos Imaginarios ha sido buscar el grabar un disco y buscar una banda para tocarlo. Y a medida que han ido avanzando los años, los discos y los conciertos, se quedó de Santi Campos a Santi Campos y los Amigos Imaginarios a los Amigos Imaginarios. Uh-huh. O sea, al final, el Santi Campos lo hemos ido quitando. Entonces, la parcela que, como dice Esther, la parcela que se ha quedado exclusiva para él es la de la letra, donde él cuenta todo lo suyo. Y eso, y digamos el... Y contra las de la ley, vaya. Claro. O sea, le pertenece y encantado de que le pertenezca. Y la criatura inicial, que es la canción. Pero bueno, luego la canción puede que pase por muchos lugares, una vez que ya la manoseamos todos, o no, o que simplemente él venga también con una idea. Esto me parece que puede ir por aquí. Pero yo diría más. Dilo, Julito. No, yo creo que, por ejemplo, por lo que decís, ¿no? Y un poco de tirando del hilo de las conversaciones con Santi Campos aquí en la isla, y un poco por lo que se ha leído desde entonces, o yo he leído desde entonces, yo creo que Santi lo que intenta también es haceros partícipes, porque yo me acuerdo que aquí en el programa hablábamos de Santi y los amigos imaginarios, y él decía, no. Sí, es verdad. Amigos imaginarios. Sí, es verdad. ¿Sabes? O sea, quiero decir, él hace partícipe, o sea, quiere decir, él quiere englobar, o sea, aun partiendo de él toda la iniciativa, sí, o digamos, como decíamos, el parir un poco las canciones, intenta haceros partícipes de la situación. Y a lo mejor lo que creo también, que el lío es que entre todos se haga crecer a esa canción, ¿no? Ese es un esa poco es la, el kit de la exactamente cuestión. Y de hecho la idea de Santi Campos, de ir quitando y de que se quedase como un grupo, fue suya. Y que no quería que apareciese ya más, quería que fuésemos... Y la manera de trabajar es esa. De hecho, incluso los roles dentro del grupo, ya desde la parte más organizativa o de... Bueno, o sea, antes lo hacía todo él. Y cada vez ha ido delegando más, incluso él empeñándose, ¿no? En que... Pues ahora Esther tiene que llevar la parte de la contratación. Y está Esther ahí con los mails, con... o quién se encarga de tal cosa, o pues eso. Y el hecho de no contestar incluso en las entrevistas, al final siempre contesta algo, porque en la parte de la letra, lógicamente, tiene que hablar él. Pero bueno, hoy no está, estamos hablando nosotros, o sea que sí que es muy... Se empeña mucho en que sea un grupo. En participación. En que seamos todos... Como además, yo creo que lo hace, también porque se siente orgulloso, o sea, sí, es que es como que por fin tengo una banda que toca mis temas y que lo siente tan suyo como lo siento eso yo. Es. Y... Y como diría el amadísimo López Paz, que es dar participación. que es lo importante. Que es lo importante. Repartir juego ahí. Yo creo que no sucede. O sea, no conozco ninguna banda que funcione como funcionamos nosotros. Hombre, y... el hecho de esa paulatina desintegración, ¿no? De Santi Campos y los amigos imaginarios, no sé qué, hasta llegar a amigos imaginarios, hasta llegar al punto en el que estáis, es prácticamente inédito, porque la tendencia normalmente es justo la contraria, a ir reclamando protagonismo, aquí estoy yo, a mi nombre primero y tal, y la verdad es que yo no conozco un caso parecido, ahora mismo no me viene a la cabeza, la verdad. No. Incluso la manera de funcionar y cómo gestionamos todo y cómo, o sea, es... no sé, es... Es muy bonito. Sí. Muy particular, como el patio de mi casa. Insultantemente generoso, ¿no? Es como, o sea, todo al final es los cinco y los cinco a una y no sé. Por eso hemos decidido que cada cosa que vamos a hacer va a ser especial y va a tener el valor y la importancia tanto para nosotros como para la gente que venga a vernos y los discos que hagamos y no preocuparnos de tener 8.000 fechas y al final que... ¿Para qué? Sí. ¿Para qué tantas fechas? Para que nos estemos quemados y al final estemos ahí apurados con todo y no sé. Cada vez que tocamos y que nos juntamos, yo creo que merece la pena. Bueno, a Santi también ahora le están haciendo la idea de hacer acústico exclusivamente a él porque a él le apetece hacerlo. Esa es otra cosa completamente distinta. Una cosa es Amigos Imaginarios, es una banda completa y a Santi le apetece hacer sus temas también él solo. De hecho, vosotros participan en otros grupos o con otras claro, cosas. Sí, ¿no? claro, sí. Y él participa con otra gente y hacer otras cosas y, no sé, y crecer de otra manera. Está genial. Pero que no se pierda, por supuesto, lo que tenemos, que está estupendo. Pues sí. Tan ricamente. Está muy chulo esto que habéis construido entre todos. Vamos a escuchar otra canción. Vamos allá. Vale. Es de Jesse Sykes and the Sweet Hereafter. El dulce porvenir. Jesse Sykes y el dulce porvenir, Julito. Muy bien. Ahora os contamos por qué esto a nosotros nos toca la fibra sensible. Escuchamos este tema de Jesse Sykes and the Sweet Hereafter por cortesía de Amigos Imaginarios. A ver, esperar, porque las nuevas tecnologías... Ahí, ya. Only you and I. Te he robado. Qué bonita canción. Pues sí, es una canción de título casi, ¿eh? O sea, ¿de casi, curso CCC? De curso CCC, pero avanzado. Del avanzado. O sea, Light, Love, Last, and the Open Hall. Y no sé si sigue porque hay puntos suspensivos. Open Halls of the Soul. Open Hall of the Soul. Pues así suena Jesse Sykes and the Sweet Hereafter. Estaban comentando aquí mientras sonaba la canción que les mola mucho, que fliparon viendo a Jesse Sykes en directo, ¿no? Y quizá por eso hoy habéis traído este temita, ¿vale? Sí, porque fuimos a salir juntos, no sé, fue un concierto que nos impresionó mucho y que eso que decías tú, que lo escuchamos en la furgoneta bastante. Sí, formó parte de la ruta bastante tiempo y aparte, no sé, creo que los cinco lo quemamos. O sea, de escucharlo un millón de veces porque nos encantaba. Uh-huh. Una maravilla. ¿Qué tiene esta señorita? ¿Qué tiene? Pues tiene mucho gusto. La jodía. Tiene mucho poder. Mucha presencia. Mucha energía. La voz. Bien particular. Y la superbanda que lleva. Efectivamente. Y la superbanda que lleva que impresiona porque son todos... Te ponías a mirarlo a cada uno de ellos y te quedabas como... Tiene mucho gusto, o sea, no hay nada que se salga ni que te parezca que está como de más, no hay, no sé. Además fue una pena porque fue poca gente al concierto. Pues y no era fue como... nadie, o sea, fueron como... Estábamos allí en el Galileo desolado, estábamos muy poquito. No Galileo, Galileo desolado era. Estaba desolado él mismo, se presentó allí y fue una pena, pero bueno. Lo dieron todo, ¿eh? Que eso también está muy bien, que haya muy poca gente en un concierto, que se peguen la paliza del viaje y que den un conciertazo, aunque estemos cuatro monos, también eso habla muy bien de ellos. Pero es curioso cuando suceden casos como este, ¿no? Viene Jesse Sykes a Madrid en una gira que a lo mejor pues en España tenía 3, 4, 5, las fechas que tuviera, vaya. Y genera una cantidad de expectación o de expectación que es casi virtual, porque ve ese artículo sobre el artista en prensa especializada, ves previos de este concierto, por ejemplo, en casi todos los semanarios, ¿no? En casi todas las guías de ocio, y luego pasa lo que estáis contando vosotros, que van cuatro gatos y que normalmente suelen ser los cuatro gatos de siempre. Sí, de eso lo hemos hablado mucho también. Eso lo hemos hablado mucho también, de qué pena que seamos siempre los mismos en los conciertos, porque ya, no sé, se va, le llama al pueblo, porque conoce a la mitad de la gente. Cuando va a los conciertos, cuando... Claro. Es una pena. Pero bueno, es lo que hay, no sé, también es una cuestión de interés. Si la gente no tiene interés en verlo, por algo será. Sí, pero es curioso que estemos hablando de falta de interés, una ciudad de pues de tantos millones de habitantes como puede ser Madrid, ¿no? Ante un artista que es de calidad contrastada, por así decirlo, y que además tiene el favor de los medios, uh-huh. Parece mentira que se esté hablando de falta de interés cuando precisamente todo el mundo o la mayoría de las voces que oyes es que a este respecto es que nunca ha habido tanto interés por la música como ahora. Sí. Yo de todas maneras creo que, o sea, en ese sentido, esto fue hace 4 años. Sí, fue hace un montón. Yo creo que fue justo el arranque de este nuevo... O sea, porque yo sí que he notado que yo iba a la Yoyislava justo cuando empezó a hacer conciertos o ibas a salas y conciertos como aquel estaban vacíos. Y ahora, por ejemplo, hay grupos que no te hubieses imaginado nunca que te llenan 2 días la Yoyislava. Entonces, sí que creo que de esos 4 años para acá sí que ha habido un poquito un resurgimiento y un renacer del interés de ver conciertos. Cada vez hay más conciertos. Y a veces te tienes que pelear un poquito, ¿no? O decidir a dónde vas. Yo creo que esa época era justo el final de pues no sé, era como la desidia ya de la gente de no, ni siquiera querer enterarse. Ahora, por ejemplo, se venden muchos menos discos, pero sí que yo veo más gente más en general no en lo los sé. Conciertos. Yo no lo sé si, no sé si estoy de acuerdo. Hasta este año. Hombre, yo lo tengo muy claro. Yo voy a muchos conciertos, Yo voy a muchos conciertos durante la semana y los últimos 3 años he visto mucha gente. Y salas llenas que no esperaba verlas antes, y con grupos que no te imaginabas que iban a llenar esas salas. Y de repente las llenan porque la gente sí que... Ahora, el último año volvemos otra vez un poco a bajar, pero básicamente por cuestiones económicas. ¿Y en lo tocante a vosotros, a Amigos Imaginarios, qué? ¿Más, menos gente, los de siempre? Los de siempre. Yo tengo que decir, levanto la mano, sí, mía culpa, yo soy la negativa, siempre, así que hable Charlie, que es el positivo. Ella es la realidad. La realidad, los pies en el suelo, pero hasta abajo. En la tierra siempre. Y Santi y yo somos un poco los cabezas locas. Siempre estamos, vamos a hacer esto, no sé qué, y Esther está bien porque pues se complementa. Con todo el cariño del mundo, ese jarro de agua fría que nos echa, muchas veces... O sea, viene muy bien. Menos mal, si no estuviera Esther echando ahí la ducha de agua. Estoy yo. Estaba esto ya, vamos, Santi y yo estábamos... Por eso. Pues durmiendo en el metro, porque se nos habría ocurrido hacer la idea de cualquier locura de las que se nos ocurren. Casi siempre se le ocurren a él. Y yo le sigo. Y tú le sigues el rollo. Oye, me parece... Claro, yo me emociono y digo, sí, lo vamos a hacer. Entonces yo, ya, bueno. ¿Y todo esto qué vas a contar? No, que no sé qué tal nos va... Yo creo que los de siempre y más. Yo creo que cada vez estamos dando mejor conciertos. También un poco por la filosofía de que cada uno sea más especial, sí, y prepararlo mejor. Y... Sí, hay como más emoción porque vayamos a tocar. O sea, hay como más ganas de que llegue ese día. Yo sí creo que hay más gente, Yo creo que lo que sí hay es eso, es como más ganas, hay más emoción y más silencio y más atención. Sí, yo sé si lo he notado mucho, Es... Que el que va a verlo, no va a tomarse una copa, bueno, que también. Va a tomarse una copa, pero va a ver un concierto y está en silencio y está respetando lo que está ocurriendo, que eso, para cualquier persona que toca, creo que es súper importante. Mantener es el respeto. Es súper difícil también, Sí. Sí, hay días que dices, el que esté ahí arriba se tiene que estar cagando en nuestras muelas, colega. Pero es tan fácil como no sé, como no entrar, sino como irse al final de la sala. Mm. Además, a veces, muchas veces que no sé, hay gente que, ya no digo de listas de invitados, de gente que ha comprado su entrada y que, oye, estamos tan mal de dinero siempre y estamos tal y no sé. A eso les sobra. Anda que no hay bares para charlar, ¿no? Sí, pero es el evento al que tienen que ir, no sé. Pero bueno, yo sí que noto ahí como un respeto que antes no había y la verdad que se agradece mucho. ¿Y no crees que también, al haberlo planteado así nosotros, nos lo hemos ganado, yo creo? O sea, es una cosa que si nosotros, no sé, tenemos esa actitud y la gente lo ve, yo creo que la gente está últimamente de velatorio casi en los conciertos, Hombre, pues eso tampoco es, ¿no? Jolín, pero que haya un silencio sepulcral, que te subas al escenario y nadie haga ni un ruido, que todo el mundo esté pendiente. Agradecer, es una maravilla. Y eso se... También acojona. Se corre la voz también. O sea, la gente, alguien que le ha gustado, realmente sabe que o sea, o se preocupa, ¿no?, por saber cuándo tocamos y va a verlo y habla con la gente. Entonces ya no es gente... ya no llamar a... podía suceder antes, ¿no? Llamar a los amigos o enterarte, ah, toca esa, pues vamos a... O sea, ya no es el ir a la fiesta, sino realmente yo creo que la gente que viene muy, muy, muy interesada por el grupo. Y hay que decir que si vas a ver un concierto de Amigos Imaginarios, evidentemente porque te interesa, porque te mola el grupo, porque has escuchado alguna canción y en un programa como este, en un momento dado, y te has quedado con la copla, lo suyo, si quieres extraer un poco de jugo al asunto, es prestar atención, porque no estamos hablando de un concierto de punk rock como se está pudiendo comprobar, ni de un concierto orientado al baile ni nada por el estilo, ¿no? O sea, es otra cosa y evidentemente hay que, digamos que esa es la actitud, Julito. Es la actitud, hay que prestar un poco de atención y estar pendiente, que no es poco. Y bueno, yo creo que sí, que la música vuestra lo da un poco, ¿no? También la inercia un poco de tranquilidad y de un poco de sosiego, que precisamente por lo que decías, César, no es un concierto de punk, que a lo mejor sí que claro. Hay un poco hay más de barullo y de movimiento, que sí que da un poco pie al personal que está viendo el espectáculo a montar un poco de gresca, ¿sabes? Pero yo creo que esa es la parte honesta a la que creo que estamos llegando, que para el público y para nosotros mismos. Nosotros hacemos una cosa y no queremos animar a la gente a que se vaya de fiesta esa noche o a que baile. O sea, queremos que la gente se lo pase bien con lo que nosotros estamos haciendo. Y creo que el que viene también viene advertido y viene a... O sea, que venga, que sepa lo que va a escuchar. Yo creo que a todos estamos en conciertos de... O sea, nos gusta mucho más música y vamos a mucho tipo de conciertos por otras razones. O vas a un concierto, yo qué sé, pues a alguien más soulero porque te gusta, porque te apetece bailar, porque te gusta el rollo. Creo que lo que hacemos nosotros, mientras sea sincero y todo el mundo sepa que eso es lo que hacemos y que si va ahí es para escuchar y para prestar atención. Si no, se va a aburrir. Entonces, mejor que no, ¿no? Que no venga. Se quede Kelly. Que claro, sí. Viendo el punto pelota, por ejemplo. Vamos a poner una canción, Zuni. Dale, Julito. ¿Un poco más feliz? Esa. Pues venga, pínchala, hijo. Vean qué temazo, oiga. Frases que otros han escrito ya, lo consigo. conseguiré crecer de verdad, como en el final de Alta Fidelidad. Hoy seré un poco más feliz. Brutal. Pues sí, una de las canciones más chulas de Muñecas Rusas, el nuevo disco de Amigos Imaginarios, que hoy estamos compartiendo con todos vosotros y también pues con Charlie y con Esther, dos quintas partes de este grupo madrileño que, bueno, pues tiene un arreón y merece la pena escucharlo. Porque, desde el cariño, lo del arreón. Sí, sí, y pues, con todo el respeto, con todo el respeto, por supuesto. La verdad es que está muy bien y son canciones además que no se desgastan enseguida, son canciones que tienen ahí recorrido y que pueden en un momento dado conectar con casi cualquier estado de ánimo. Así que contadnos cómo se puede conseguir este disco. ¿Se vende por correo, en las tiendas? Se vende por la web, es lo más fácil. ¿Tiene vinilo? Tenemos vinilazo. Habemos vinilo. Esa portada. Gente con criterio. El vinilo es. Ahí fue porque se empeñaron Santi y Charlie. Yo, la negativa. De no, estáis locos, no. Y llegó este, ¿pero dónde vais con el vinilo? Esa fue otra de las. De hecho, Santi y yo no queremos volver a editar nada, pero bueno, no sé, a ver si nos van a dejar. Ya se os pasará. Pero no queremos volver a editar nada en CD. O sea, queremos que o regalar el CD con el vinilo o un código de descarga. Porque al final el CD ha quedado, bueno, para el coche, pero. Si no, ya te lo metes en el iPod todo y... Uy, creía que iba a decir que nos lo metiéramos en otra parte. No. Bueno, cada uno que se lo meta donde quiera, con el destino oportuno. Ha habido ahí sudores de la muerte, digo... No, habrá que hacer algo con el CD antes de meterlo. Que no te ha ido la vaselina hoy. Me lo dejan Kelly. Ah, espera. Mierda. Mira, yo tengo... Bueno, continuemos. Pues eso. El próximo disco en vinilazo. En vinilazo, solo en vinilo. Y que eso lo hablaremos. Y respondiendo a la primera pregunta, a través de la página web, que es amigosimaginarios.com. Sí. Punto es. Amigosimaginarios.es. Ahí tenéis vuestra tiendita para trincar los discos de Amigos Imaginarios. Camisetas y también. Camisolas, camisetas, bueno, merchandising varios, corbatas. Llaveros. Abre botellas, en fin, un amplio surtido. Un despliegue de artículos para vuestro uso y disfrute. Y en las tiendas, en alguna tienda, por ejemplo, aquí en Los Madriles o en ninguna. Es que la verdad que no lo sé, no si sabes. Está ya o no está. Pues yo creo que debería estar en la FNAC, pero... ¿Quién sabe? Es que quién sabe. Porque como al salir hace un tiempo puede ser que ya no esté. Lo más fácil es en la web. Siempre. No, hombre, lo más fácil es acercarse el día 30 de noviembre. Ahí la ha jugado bien, Charlie. Ahí la ha jugado como nos gusta a nosotros. ¿Te ha gustado? Parece cortita y al pie. Sí. 30 de noviembre en la sala Costello, aquí en Madrid. Y nada, pues mejor que el CD. Bueno, llevarse el CD, el vinilo, todo. Un abrazo. Y disfrutar de el cariño de la banda. Del concierto que tendremos amigo invitado, que aún no se puede decir. El amigo invitado, bueno, amigo, grupo invitado, todo, o sea, grupazo, todo sorpresa, pero seremos dos bandas. Pues no perdáis ripio, majos, el 30 de noviembre en Costello, aquí en Los Madriles, podéis disfrutar del directo de Amigos Imaginarios, así que permaneced atentos a vuestras pantallas, y ya sabéis, en amigosimaginarios.es podréis también comprar comprar su nuevo disco, Muñecas Rusas, y todo ese esa retahíla de artículos para el MAFAN. Vamos a poner canciones, Julio, vamos a poner canciones, porque es que además esta que va a sonar ahora... Es un especial interés en que suene, ¿no? Sí, porque hace tiempo que no la escucho y es una de mis canciones favoritas de Love of Lesbian. Y me mola que nuestros invitados de hoy han tenido el buen gusto, el buen criterio de traerla. Así que suena Maniobra de Escapismo, Love of Lesbian, luego ya Despedida y Cierre. Nos va a dar tiempo a escuchar otra de Imaginarios, ¿eh? Venga, que no cunda el pánico. De momento, Love of Lesbian. Interior donde no existe el mundo, solo imaginación. Voy a vivir donde el rey soy yo. Una pena. Esto ya está llegando a su fin. Pues sí, tronco. ¿Qué le vamos a hacer? Una vez se gana, otra vez se pierde. El fútbol es así. El fútbol es así. El caso es que quedamos bien contentos, ¿verdad, Julio? Sí, sí. Satisfechos. Bueno, a mí, pues sí, quedamos bien contentos porque hemos pasado un rato muy agradable con vosotros, Charlie y Esther. También. Nos habéis traído canciones muy chulas, lo cual siempre se agradece. Y además nos habéis contado cosas sobre las vuestras que son también bien chulas. Así que, por nuestra parte, pues encantados de que hayáis estado aquí. Y nada, pues cuando queráis, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Y pues no sé, pues que vaya muy bien todo. Que sigáis disfrutando, pasándoslo bien y llevándoos tan bien como hasta ahora. Seguro. Guay. Julito. Pues eso, encantado, como no era menos aquí en la isla. Y eso, emplazando a Amigos Imaginarios para ver si podemos aumentar esa fracción a un entero y que venga aquí los Amigos Imaginarios en masa. Y bueno, completo. Si ya en el movimiento sacan algún instrumento del agua y se toca una chica, ya va a ser hemorragia. Desesperación, por supuesto. Pues sí, todo se andará, Julito. O sea, sí, sí, es una cuestión de tiempo. Tiempo al tiempo. Nos quedamos en el refugio interior. El plan era que sonaran muebles nuevos, pero como uno es torpe hasta decir basta, pues el refugio interior, que tanto da, oye, también nos gusta mucho. La semana que viene más, suponemos, sí, sí, ¿no? Vienen Idealixtis, cuidadín. Rock and roll, cosa. Rock and roll en vena, o sea, que al Loreto Valverde. La semana que viene más, majetes, recibid besos. Eso es. Hasta luego. Sean buenos.